inicio tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Con un abrazo cultural, saludamos a todos quienes están conectados ya a las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer un programa especial en homenaje al Día Nacional de la Cultura y a los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de fiesta este mes y sobre todo el 9 de agosto, pues esa es la fecha en la que la Casa de la Cultura Ecuatoriana apareció en 1944 gracias al trabajo y a la gestión de los amantes de la cultura. Siempre decimos que la cultura es aquella que está en nosotros, que dialoga con nosotros y que nos ayuda a ser verdaderos seres humanos. Bienvenidos y bienvenidas. Así que hoy vamos a tener contactos telefónicos, vamos a tener presencia de actores, gestores culturales, vamos a tener vía telefónica también a los diferentes directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a todos que quieran sumarse a este noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito amanece con un sol que ya está pues imponiéndose en el cielo capitalino. Vamos a indicarles qué nos registra el tiempo el día de hoy. Bueno, Quito tiene una temperatura de 12 grados a esta hora, habrá una máxima de 22, una mínima de 5 grados, mayormente despejado y una probabilidad de lluvia de 10%. Antes de entrar ya con nuestros primeros contactos, vamos a conocer rápidamente qué tenemos en las calles, Darío. Muy buenos días, amigos. Abrazos cordiales a todas las personas que están ya junto a nosotros en la señal de 100.9 FM y los 940 AM. Reitero con esto la invitación para que ustedes estén pendientes de nuestra señal durante toda esta mañana. Es que tenemos un programa especial cargada con diferentes actividades, diferentes personajes que son parte de la cultura de nuestro país. Han hecho desde sus diferentes disciplinas, desde sus diferentes artes, han dado grandes aportes a nuestra nación. Bueno, yo en cuanto se refiere a las calles, les debo señalar que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que estamos en jueves ya antesala a un feriado que se viene por el 10 de agosto, una fecha muy importante para el Ecuador, y en este jueves no circulan los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 7 y 8, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y desde las 16:00 a 19:30. Tenga muy en cuenta eso, por favor. También en cuanto a la radiación ultravioleta, esto también es muy importante. Hoy tendremos puntos entre 8 y 14 puntos, alto y extremadamente alta la radiación en la ciudad de Quito, en el litoral de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 8 a 9 puntos y en el litoral ecuatoriano, en el insular, en la parte de Galápagos tendremos de 6 a 8 puntos. Sin duda que Quito es la parte de la región interandina con más población. Y también por esto les invitamos a que tome todas las precauciones necesarias, no se exponga innecesariamente al sol en estos días que está pegando bastante fuerte. Ayer nomás te cuento, Laura, con una cobertura que tenía, el sol pega bastante fuerte, tenemos un cielo completamente azul, despejado, y hay muchas probabilidades de que la gente sufra quemaduras por el sol. Vamos también en este momento a señalarles el estado de las vías alrededor de la provincia de Pichincha, tomando en cuenta que se viene el feriado y muchas personas seguramente querrán salir de la provincia. Así es, tome en cuenta estos datos que le estamos dando a conocer. Hace 49 minutos tenemos ya la publicación de ECU911, donde nos menciona que los trabajos en el sector de Yaguana, Papayac, Tabaeza continúan. Se permite la circulación de 12 horas a 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Una ruta alterna. Usted puede hacerlo con vía hacia Lago Agrio y de Baeza y de Norupa. Tena, Ambato, Quito. Esas son las alternativas que usted tiene para salir hacia el oriente ecuatoriano, porque recuerden, Papayac, Tabaeza está parcialmente habilitada. Darío. Permíteme corregirte, el horario es desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Quiere decir que podrían pasar durante toda la noche y la madrugada. Sí, teníamos una hora. Ya saben que dentro de ese comunicado es que en horas de la noche ya lo hacemos con absoluta responsabilidad. Eso es lo que nos publican en esta página a esta hora de la mañana. Pero vamos a ver si es que nosotros el día de hoy, pues que les decíamos que además de tener, Darío, información cultural, como siempre, del país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien también tendremos aquí en los estudios de la radio para que estén conectados desde esta hora hasta las 12 del día, y más adelante pues habrá aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias al trabajo también de la Asociación de Empleados y Trabajadores de esta institución, un programa especial. Bueno, tengo que señalarles que estaremos arrancando esto junto a Fernando Tinajero, el ex Premio Nacional Eugenio Espejo. Estaremos conversando sobre algunas temáticas en esta mañana. También Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura del Carche, estará con nosotros. Handel Guayasamín, hablaremos con él sobre el libro 20 historias que parecen cuentos. 20 historias que parecen cuentos, efectivamente. Félix Lavallén, desde el núcleo de Santa Elena. Nelson Reascos, con el sociólogo Nelson Reascos hablaremos sobre la cultura y las identidades. Carlos Páez, director de Fomento Artístico Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también nos acompañará, así como los directores de los conjuntos musicales de nuestra institución. A esto también se unen compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las direcciones de comunicación, también como en la dirección de jurídico. En fin, tenemos una agenda extensa para estar compartiendo junto a ustedes. ¿Quieren participar? Simplemente pueden hacerlo a través de las redes sociales como el Facebook. Nosotros estamos pendientes para recibir sus inquietudes y compartirlas con nuestros invitados. Ya lo tenemos en línea, me cuentan. Sí, así es, pero queremos indicarles que esta primera hora estaremos dentro de cabina, después estaremos ya en exteriores con todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Todos se han desplegado a esta hora de la mañana para compartir con nosotros este programa especial. Y efectivamente, vamos ya a iniciar este noticiario con un contacto. Como ya lo había mencionado Darío, se encuentra con nosotros Fernando Tinajero, uno de los personajes que ha luchado con... si bien es cierto, por la cultura de nuestro país, y así que ha llegado el momento entonces de saludar y decirle bienvenido, maestro, gracias por estar ya con nosotros en estos 75 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, buenos días, me da mucho gusto también estar ahí a través del teléfono con ustedes para recordar este 75º cumpleaños de la Casa de la Cultura. Estoy a sus órdenes. Bueno, sabemos que estos 75 años, cómo creció la Casa de la Cultura con un pensamiento en esa época de un grupo de intelectuales, y de hecho la Casa de la Cultura año tras año se ha venido planteando diferentes metas y diferentes objetivos. A ver si es que podemos contar algo de lo que fue y lo que ahora es la Casa de la Cultura, Fernando. La casa es un sueño. Es un sueño que ha tenido el Ecuador y que le ha dado enormes satisfacciones. El nacimiento de la casa está ligado a una serie de hechos muy importantes. No sé si alguna vez he recordado que Benjamín Carrión fue cónsul ecuatoriano en El Havre, en Francia,

Aquí le contamos con detalles cada una de estas importantes fechas. Le comentamos que el 9 de agosto se celebra en Ecuador el Día Nacional de la Cultura, con motivo del aniversario de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 11 de noviembre de 1943, el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río fundó el Instituto de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1944, gracias al impulso del doctor Benjamín Carrión y al decreto ejecutivo 707 emitido por el presidente José María Velasco Ibarra, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada como una entidad autónoma que aporta al desarrollo de los derechos culturales amparados por los principios de la política cultural del país. Esta institución tiene como objetivo fortalecer el devenir histórico de la patria y dirigir la cultura nacional a fin de desarrollar el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto número 677, que consagró el 9 de agosto como Día Nacional de la Cultura. Asimismo, el 7 de agosto de 1975, el gobierno creó el Premio Eugenio Espejo, galardón que el Estado otorga a grandes personalidades e instituciones que durante la mayor parte de su vida han aportado a la ciencia, las artes y la cultura del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido liderada por los más ilustres intelectuales y artistas ecuatorianos, tales como Pío Jaramillo Alvarado, Julio Endara, Jaime Chávez Granja, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira, Alfredo Pérez Guerrero y, desde luego, Benjamín Carrión. Actualmente la institución cuenta con 24 núcleos provinciales y 120 extensiones en los gobiernos autónomos descentralizados. La cultura es una expresión del ser humano a partir de la cual devela su desarrollo como ser social. Por ello se hace necesario que se reconozca todo tipo de manifestaciones culturales dentro del país y que se cuente con una gestión enfocada en promover actividades artísticas en favor de la ciudadanía. Algunos jóvenes nos comentaron acerca de la cultura. Para mí la cultura son costumbres, tradiciones, aprendizajes que llevas adquiriendo durante tu niñez, tu adolescencia, tu madurez, todo, la ética, la moral. Eso es para mí cultura. Bueno, lo que se refiere al término cultura, considero que es todo ese conjunto de tradiciones, de arte, de la forma de vestir, la lengua que nos identifica, las significaciones que tenemos nosotros con respecto a algún objeto o alguna tradición que hacemos, considero que esa es la forma correcta de definir la palabra cultura. Cultura es lo que se caracteriza a un pueblo, por ejemplo, en sus tradiciones, lo que se ha venido llevando desde sus ancestros. Pueden ser religiones, pueden ser costumbres de comida. Creo que la cultura abarca todo, las tradiciones de un lugar. La poeta María José Carrera nos da su opinión acerca del Día Nacional de la Cultura. Nacional de la Cultura es una fecha para homenajear a esto que, más allá de ser una simple expresión artística desde diferentes aristas, como es la pintura, la literatura, la danza y todas estas formas en las que nosotros manifestamos nuestro sentir y nuestros conocimientos, también la cultura se entiende como estos hábitos, estas costumbres que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas a partir de lo que vamos viendo en las otras personas, en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Es por eso que en cada país existen diferentes culturas, como se conoce, y que es realmente lo que somos cada uno de nosotros. No somos iguales en Ecuador que en países vecinos o en otros continentes, porque cada uno va generando estos hábitos, estas artes, estos conocimientos ancestrales que también van trascendiendo de generación en generación y que nosotros los vamos mostrando, los vamos dejando salir a flote a partir de nuestras expresiones. No solamente, como les decía, no solamente el arte, sino también en cosas muy simples como nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, las cosas que hacemos y nuestro comportamiento social. Los libros, la poesía, por ejemplo, a mi forma de ver, son de las maneras más sinceras de expresar nuestra cultura y lo intrínseco de nuestro ser.

de su fundador, esa filosofía del fundador, que si no podemos ser una potencia ni militar ni económica, obviamente seamos una potencia cultural, y ese es el imaginario que debemos mantenerlo. Estos 75 años han significado eso precisamente, el escribir la buena historia de la patria, el ser parte de nuestro desarrollo, y nos hemos convertido precisamente en un referente cultural, y eso lo vamos a seguir manteniendo. Es nuestro compromiso, nuestra filosofía de vida. ¡Que viva la Casa de la Cultura! ¡Que viva! Un gran abrazo. Esta ha sido la participación del director de la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida. Darío. Vamos a continuar con más información en este... Y ahora les vamos a contar que el actor ecuatoriano Roberto Manrique hace una pausa a sus proyectos internacionales para pisar las tablas del teatro. El trabajo que presenta el actor es Puras Cosas Maravillosas. Luego de su temporada en Bogotá y Guayaquil, la obra Puras Cosas Maravillosas, del autor inglés Duncan Macmillan, llega a Quito de la mano del actor ecuatoriano Roberto Manrique a través de un formato de monólogo. La historia, por simple que parezca, es profunda en su sencillez. Cuenta el esfuerzo que hace el protagonista para encontrar su capacidad de asombro en la vida. ¿Cómo lo hace? Inicia con una lista de, como dice el nombre de la obra, de puras cosas maravillosas. Como digo, la vida es compleja y tiene dolor, y eso no hay cómo evitarlo. Y también en la vida hay cosas grandiosas, fantásticas, positivas, especiales, y cosas increíbles que no pasan de vez en cuando, incluso rara vez. Pero hay cosas muy sencillas que pueden darnos sentido a nuestra existencia y que pasan a diario. Si elegimos valorarlas, si no las pasamos por alto, si elegimos apreciar de pronto la belleza de un pequeño objeto que tienes al frente, esas cosas lindas y sencillas de la vida y valiosas tienen de verdad la capacidad de transformar nuestra experiencia de vida. Este trabajo en Quito presenta mucha satisfacción para el actor ecuatoriano, pues han sido pocas las ocasiones en que se ha presentado al público capitalino. Para mí es muy significativo estar en Quito haciendo teatro. Solo una vez, en una oportunidad muy breve, tuvimos la oportunidad de traer La Gata sobre el Tejado Caliente al Teatro Sucre, un fin de semana en donde además era feriado, en una época en donde la gente se iba mucho, y sin duda me quedó faltando. Y yo tenía esa cosa pendiente de volver a Quito con una obra que puedan disfrutar, de regresar y tener y terminar de cerrar esta experiencia. Entonces, al fin vuelve a suceder, y con un teatro que por amistades en común tengo muy en el corazón, como lo es el Scala Shopping. Puras Cosas Maravillosas estará presente del 8 al 18 de agosto en el Teatro del Scala Shopping. El actor ecuatoriano Roberto Manrique terminó de grabar en Colombia la nueva entrega de la serie Sin Senos No Hay Paraíso 4. La cuarta entrega lleva por título El Final del Paraíso, el comienzo de una nueva era que replantea la historia de los personajes. También tiene entre sus proyectos la participación en una película ecuatoriana. Bueno, ahí tenemos ya esa información. Ustedes seguramente en alguna ocasión pudieron observar el trabajo del actor Roberto Manrique, que generalmente ha hecho su carrera a nivel internacional. Hoy se ha dado la oportunidad, él también, como lo señala en sus declaraciones, de poder presentar teatro en la ciudad de Quito, y usted también puede tener esa oportunidad de conocer la faceta del actor, que generalmente está en series, en películas y también en novelas, ahora en el formato de teatro a través de este monólogo. Vamos, ya está está con nosotros también Andrés Molina. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Preparado para este día especial? Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. Ya listos para conmemorar lo que es el día de mañana, el Día Nacional de la Cultura y la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos ya con grandes invitados. Ya hemos escuchado a grandes personajes hablar sobre este día. Andrés, sabemos que ya en varias ocasiones o varios meses quienes son parte del noticiario de Zona Cultura han venido escuchando tu voz cada mañana, que madrugas un poquito. ¿Qué tal esa experiencia de compartir en esta casa cultural? Muy agradecido por la apertura que nos dan a los jóvenes de estar aquí haciendo nuestras prácticas aquí en la radio, especialmente porque conoces un poco más del mundo cultural, ya que no estás en ese ámbito, no estás en ese aspecto, y gracias a este espacio yo he podido conocer lo que se realiza en las diferentes actividades culturales y en los diferentes lugares de los gestores culturales. Bueno, diríamos que es un voluntariado el que tú estás haciendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quería saber, ¿antes asistías a la casa o ha sido tu primer contacto al venir aquí a la radio con la institución? Sí he venido, pero más a los museos. Entonces, al estar ya en la radio, ya he conocido los diferentes lugares que exponen danza, ballet, la música y muchos actividades culturales que se realizan. ¿Y recuerdas aquí cuál fue tu primer contacto? No sé, de pequeñito o eras más grande. ¿Recuerdas? ¿Lo tienes presente? Creo que el colegio. La visita a los museos en el colegio. Básica. Sí. Bueno, en esa época de pronto por cumplir, porque el maestro les decía tienen que ir, pero te dejaron impactado, dijiste este es mi espacio y desde ahí sabemos que asistes al ballet, a la sala de cine. Claro, sí. Como yo recalco, no visité estas actividades culturales, entonces al momento de ir al ballet, al conocer la danza, lo que hacen los gestores culturales, me impactó y se ve el trabajo que se realiza y la preparación que tiene. Bueno, y les cuento que aparte de hacer este trabajo en el noticiario de Zona Cultura, también está haciendo las producciones de poesía, Andrés, así que de pronto más adelante ya conoceremos todo ese trabajo, esa inclinación hacia el mundo de la poesía. Vamos, bueno, nos están realizando un contacto antes de irnos con la siguiente información. Vamos a establecer contacto con un personaje asiduo de oyente de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también participante de este medio. Muy buenos días, Patricio, gracias por comunicarte con nosotros en este programa especial por los 75 años de la Casa de la Cultura. Buenos días, querida Laurita Ríos Armijos, y por medio de ti también un saludo cordial a toda la gente que hace la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Pato Álvaro, por todos los compañeros de sonido, de reportaje y todo, para abrazarles y saludarles en este aniversario número 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Saludar a todos los gestores culturales del Ecuador y reconvertir ese sentimiento de que todos somos portadores y hacedores de la cultura. Desde la señora que vende motepillo, desde la señora que hace yaguas locros, el señor sastre, el señor peluquero, hasta el más alto intelectual. Todos somos propietarios y hacedores de cultura. Entonces el día es de todos los que hacemos el Ecuador, desde los campesinos con sus cantos sencillos hasta los que hacen obras sinfónicas, desde el poeta de Tecayambe o Tabacundo que hace coplas en el Inti Raymi, hasta los más altos poetas. Yo quisiera abrazar a todo el país a través de este aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y decirles que solamente teniendo un norte en la cultura tiene un norte un país, que la cultura es fundamental para el crecimiento de un país, y reconociendo que somos un país diverso, que hay muchas nacionalidades, que hay muchas culturas contenidas en este pequeño espacio, pero maravilloso, llamado Ecuador. Por ello, por todo ello, digo que tenga un feliz aniversario número 75, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución a la cual también nos ha ligado mucho el trabajo del Centro Cultural Huasipungo y del Ensamble de Cuerdas Quichuas. Entonces, Laurita, a través de ustedes, un abrazo y feliz día para todos los que hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le abrazamos a usted también, mi estimado Patricio. Gracias por ese mensaje. Gracias por sumarse a esta gran celebración del Día Nacional de la Cultura y el aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tenga un buen día y que siga usted siendo parte y difundiendo la cultura. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo para ustedes. Siete de la mañana con 54 minutos. La poeta Valeria Guzmán Pérez, ecuatoriana, con 13 años de residencia en Puebla, fue seleccionada como ganadora por unanimidad en el certamen literario Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019. La escritora, radicada en Puebla, participó con el poemario Ofidias y bajo el seudónimo Yekaterina Velícaya, junto a un total de 195 autores que concursaron con poemarios inéditos. La plica de identificación de la obra ganadora del certamen 2019, convocado por el 22º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, fue abierta ante notario público el pasado 29 de julio de este año, tras el fallo del jurado dictaminador. El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, dijo la buena nueva vía telefónica a la triunfadora. El jurado estuvo conformado por el poeta, ensayista y periodista cultural José Vicente Anaya, la poeta, editora y traductora Olga Gutiérrez Galindo y la escritora, investigadora y académica venezolana radicada en San Diego, Leonora Simonovic, fueron quienes eligieron la obra por unanimidad. Lo que tomaron en cuenta fue el manejo del lenguaje, la experimentación con la forma y su tratamiento profundo de temas que entrelazan lo mítico y ancestral con la eléctrica cotidianidad, la danza del espacio mudo como una película de Chaplin, indicaron en el dictamen los jurados. Aide Zavala, directora del Premio Nacional de Poesía Tijuana, destacó que este año, con ocasión del 130 aniversario de Tijuana y como parte de los festejos a la ciudad promovidos desde el Ayuntamiento de Tijuana, se duplicó el premio del galardón. El premio consiste en un estímulo económico de 100,000 pesos, diploma de participación y la publicación del primer tiraje de la obra. La premiación se llevará a cabo durante el mes de septiembre. Valeria Guzmán, a través de el Facebook, agradeció a sus seguidores y dijo lo siguiente: quiero agradecer a todos por sus muestras de cariño, mensajes, llamadas, WhatsApp y mucho más. A quienes conozco y me conocen y a quienes sin conocerme, por amor a la poesía, han manifestado su emoción más sincera y abierta. Los efectos de la palabra, esas ondas de la piedra después de estallarse contra el agua, son lo más grato que me ha llegado en estos días. Dan ganas de ser, dan ganas de continuar escribiendo, dan ganas de vivir. Y finalizó este agradecimiento con un poema de Borges. Valeria Guzmán Pérez es poeta, ensayista y traductora. Actualmente trabaja para la Academia Ecuatoriana de la Lengua, para la Academia Mexicana de la Lengua y para la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publicó su libro Efusiva, Penitente en el 2010. Fuente Tijuana Informativo. 7 de la mañana con 58 minutos. Este feriado de 10 de agosto visite Macas. En su catedral se llevará una sorpresa. La prefectura de Morona, Santiago, ha preparado la primera muestra de mapping de la ciudad. Hoy nuestra gente gozosa nos visita y es para nosotros un verdadero honor rendir un sentido homenaje a nuestra patrona, la Virgen Purísima de Macas, a través de esta proyección de arte luz que embellece a nuestra catedral. Con estas palabras, Rafael Antuni, prefecto de la provincia de Morona, Santiago, calificó al mapping que durante las noches de estos días se presenta en la Catedral de Macas. Según su sitio web, el Ministerio de Turismo, durante estos últimos días los beneficios se han visto evidentes tanto para el turista nacional e internacional, así como para la economía local, beneficiando a restaurantes, cafeterías y centros de diversión y entretenimiento. La temática del mapping es riqueza de la naturaleza, esto como un esfuerzo para llegar a la población y contarles la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Por su parte, el gobernador de Morona, Santiago, Juan León Pilco, manifestó que valora de sobremanera el esfuerzo de la prefectura, que interpretando los sentimientos religiosos de la gente, rinde homenaje a través de esta proyección. En este feriado, la proyección se mantendrá durante las noches para el deleite de turistas que deciden pasar el feriado en esta localidad. Otros de los atractivos que posee la ciudad son el pasaje turístico Domingo Comín, Parque de la Familia, Parque El Quilamó, playas del río Upano, lagunas de Sardillacu, entre muchos más. De Quito a Macas hay 366 kilómetros, en auto el viaje dura unas 6 horas y en bus público 8 horas. Para llegar desde la ciudad de Quito, usted debe atravesar las ciudades de Latacunga, Ambato, Baños, Puyo. La vía está considerada en un 90% asfaltada.